buen día. Soy Anabela Tinizaur, el colectivo Maloca. Bueno, se viene la actividad ya, el próximo viernes. Este viernes arranca el encontronazo de teatro popular, que está impulsado por teatristas locales con la colaboración del Centro Cultural La Vía y la articulación con la universidad y el CMTI, que es el Consejo Municipal de Teatro Independiente. Vamos a hacer funciones el viernes, el sábado y el domingo a partir de las 19:20 horas en el Centro Cultural La Vía, con espectáculos que vienen de distintos puntos del país, espectáculos muy bellos, muy hermosos, con entrada libre y a la gorra. Pero eso no es todo. El viernes por la mañana y la tarde va a haber funciones en escuela, desde Cerro de Leones hasta Fulton, y el sábado va a haber funciones en diferentes organizaciones sociales. En 9 puntos de la ciudad va a haber teatro popular. ¿Cómo salió esta iniciativa? Por un colectivo de artistas locales que en el mes de abril fuimos a un encuentro de teatro popular en San Fernando, y cuando volvíamos decidimos articular con el Centro Cultural La Vía, enriquecer la programación de La Vía durante todo el año y tener este desafío para generar otros espacios en la ciudad de Tandil donde trabajemos y popularicemos el teatro. Gracias. No, por favor. Esto es el primero, el 2 y el 3 de noviembre. Y ahora pasamos al 8, 10 y 11 de noviembre, porque la Escuela Secundaria 15, Luis Alberto Espineta, también tiene sus actividades. Estamos con tu nombre. Paz Leita. Bueno, Paz, contanos de qué se trata estas actividades. Es un festival cultural, se llama La Espineteada. El festival tiene como punto ser un lugar en el que la gente puede ir a una actividad que no es sí en el centro, porque el 90% de las actividades de Tandil se hacen en el centro o en lugares muy grandes, pero en los barrios nadie hace nada. Normalmente, para que la gente que vive en Villalaza vaya a algún festival, tiene que tomarse como 30 bondis, y eso le cuesta mucha plata, en caso de no tener auto. Así que el festival se hizo uno para ayudar a la gente del barrio y dos para que se muestren los talentos que hay en el barrio. ¿Qué actividad va a haber? Vamos, empezamos por el viernes 8. ¿Qué van a hacer? El viernes 8 se hacen actividades de los estudiantes de la Escuela de Espineta, que son lo que venimos haciendo durante el año. Se muestra el 8, porque no se sabe si el domingo alguno va a poder ir. ¿El domingo qué tenemos? El domingo es el festival, así bien a lo grande, en donde va a haber música, danza, teatro, también va a haber algunas murgas y muchos se me fue el nombre. Sí, y emprendedores será. ¿Qué horario? De 2 a 8 de la noche. Bien, esta actividad de estudiantes de la escuela secundaria 15, de la escuela de Alberto Espineta, está en articulación con el punto de extensión territorial de la universidad y la mesa comunitaria. Por eso este festival ha sido realizado durante todo el año con un grupo de estudiantes que se conformaron como agitadores culturales y son agitalaza, que son chicos de primer a cuarto año, que han hecho un censo de artistas y a partir de ese censo han trabajado para armar la programación. El lunes por la mañana va a haber función en la fábrica con la obra de teatro que la Escuela Espineta pone en escena cada año. ¿Dónde queda la escuela? En Villalaza. ¿Qué calle? Juan B. Justo al 900. Gracias. ¿Y la última actividad de noviembre? Buen día, ¿cómo andas? Buen día, ¿cómo estás? Mi nombre es Facundo Di Paola. La última actividad de noviembre es el sexto encuentro de artes escénicas que hacemos en la ciudad de Tandil, que lo venimos organizando año a año, junto con la Asociación Docente de Tandil, el Centro Cultural Tierra y Cultura, y somos varios y varias artistas independientes que nos congregamos para armar un encuentro de artes escénicas totalmente gratuito en el barrio de La Movediza también. Lo hacemos del 15 al 18 de noviembre. Estamos ahí laburando ya en el sexto, totalmente gratuito, todas las actividades son totalmente gratuitas. Tenemos música, danza, teatro, mucho teatro infantil, desde las 4 de la tarde, todos los días, hasta las 10, 11 de la noche. Bueno. ¿Dónde es el lugar y la fecha de vuelta? 15, 16 y 17 de noviembre en la Sociedad de Fomento del Barrio Maciori, que queda ahí en Vela y Saldívar. Por ahora lo estamos realizando ahí. La idea es que la asociación, junto con la asociación docente, realizar un centro cultural que todavía no tiene el terreno, pero no tiene el edificio. Bueno, estamos juntando voluntades para hacer este edificio que quedaría en donde está ahora el barrio de docentes de La Movediza. Gracias. Muchas gracias a ustedes, Rodríguez.